Educamos sin barreras. Informamos sin manipulaciones. De vuelta junto a ustedes en el noticiario de la gente de la República Dominicana. Entretenemos sin restricciones. Y que aquí todo el mundo tiene derecho a opinar, a venir, a expresarse. Bienvenidos a La Mirada. Uy, voy por el mío, como yo quiera, lo fui. En Luna Llena, Canal 4, RTV de tu televisión pública. Lo importante es que se mantenga junto con nosotros en este Sumangú de la mañana. Buenos días. Transmitimos identidad, memoria, cultura y esperanza. La cultura vive. Llegamos donde nadie más llega. Innovamos conservando nuestras raíces. Yo no soy haitiano, yo soy dominicano. La gente se cansa y yo ya estoy harta. Es que tú hablas como si yo no funciono, como si yo no trabajara. Nuestra rentabilidad va más allá de lo comercial. Apenas estamos empezando. Invertimos en lo que realmente importa, nuestra gente. RTVP. La señal del país. Tu televisión pública. Es auténtica rentabilidad social. Ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Estar informados, el 4 conecta con la información. Hola, soy Johanna Duvergen con un boletín de Central Noticias. Es un placer informarte. Atención, porque el Gabinete de Transporte implementa desde este domingo la tercera fase de restricción de giros a la izquierda en intersecciones estratégicas del Gran Santo Domingo como parte del plan de gestión de tráfico RD Se Mueve. La medida busca optimizar la circulación vehicular, disminuir los tiempos de desplazamiento y reforzar la seguridad vial en zonas de alto flujo. En esta etapa, las restricciones aplicarán a las siguientes intersecciones. Atención, Avenida Abraham Lincoln con calle Víctor Garrido Puello, Avenida Abraham Lincoln con calle Andrés Julio Aibar, Avenida Máximo Gómez con Avenida Pedro Livio Cedeño, Avenida Winston Churchill con la calle José Amado Soler y Avenida Winston Churchill con Avenida Roberto Pastoriza. La información es que precisamente hoy, este domingo, inicia la tercera fase de restricción de giros a la izquierda para el Gran Santo Domingo. A tomar estas precauciones de lugar. Hasta el próximo boletín de Central Noticias. Ahora continúa disfrutando de nuestra programación. Somos RTVD, tu televisión pública. Qué privilegio que Dios nos viene a visitar en a nosotros. Bendecimos sus vidas de una manera muy especial. Este lugar se ha convertido en casa de Dios. Estás en la tierra, en este lugar, en la familia, en la esfera que Dios te puso, porque Dios quiere usarte para ser de bendición para otra persona. Aprovecha esa oportunidad. Gracias por estos años que esta planta televisora, tú le has permitido existir. Gracias por todas las personas que han dejado sus talentos, de su tiempo en este lugar. Señor, RTVD no es el edificio, son la gente. Aleluya. El cambio climático se siente. Lluvias torrenciales. Inundaciones inesperadas. Cuando el clima cambia sin aviso, cada fenómeno puede ser una amenaza. RTVD activa sensor de alerta atmosférica. un sistema continuo de monitoreo, prevención y orientación ciudadana. Afectado de manera muy directa. Se ha desbordado con furia. Reportes confiables. Tenemos ya 4 refugios. Unidad aislada. Cobertura directa desde el terreno. Estamos aquí en Samaná. Estamos quedando incomunicados. Disponible durante toda la temporada ciclónica. Conectar en vivo. COE, Intomed y RTVD. Trabajando unidos. El país completo está viendo nuestra cobertura. RTVD, tu televisión pública, es protección ciudadana. En RTVD. Vívelo ahora. Sabiduría popular. En RTVD. Vívelo ahora. En RTVD, tu televisión pública. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Sabiduría en vivo. En todas las redes sociales. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook Sabiduría Popular, Instagram Sabiduría Popular 7, Twitter o X Sabiduría Pop RD. Volvemos y seguimos aquí en la domótica. La domótica que impensable en los años 60. En los años 65, empezó por los 70, pero debe haber una clara diferenciación entre lo que es automatización y domótica, porque si no, automatización tenemos hace mucho, es decir, todo lo que sea muy reiterativo, muy repetitivo, bueno, puede ser arropado en un mecanismo automático, claro. Pero la domótica le agrega elementos adicionales. Pero puede ser hackeada también fácilmente, ya que esto es un mecanismo cibernético que usa diodos, resistores, que usa condensadores, que usa transistores, todo esto usa de seguro semiconductores. ¿Qué no usa semiconductor? Bueno, ¿qué puedo yo hacer sin semiconductores hoy en día? Ordeñar manualmente una vaca. Exacto. O sacar una mata de yuca o cortar un racimo de plátano. Es casi lo único que se puede hacer sin semiconductores. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ciertamente la diferencia principal entre lo que es automatizado y lo que es domótica es que la domótica, estamos hablando de dispositivos inteligentes. No solamente algo que está automatizado, algo repetitivo, que se hace de una forma más eficiente. Ya en la domótica estamos hablando de que además de eso, tienes una mente, por así decirlo, informática dentro del dispositivo, que te permite a ti como usuario usarlo de una forma que tal vez inicialmente el dispositivo no estaba creado para eso. Esa es de la mejor ventaja que tiene la domótica. Y hablando de eso también, la automatización se emplea más que todo para las fábricas. Exacto. Pero en este caso se está implementando es en el hogar. y eso ayuda a mejorar a las personas. ¿Y el hackeo? Es seguro si una persona mantiene los dispositivos configurados, actualizados y además de eso, bien protegida su red. Sí, porque ningún sistema es infalible. Tiene que ser bien protegido, actualizado. Bien actualizado. Y una buena contraseña. Y una buena contraseña. Yo diría la contraseña de fábrica. Claro, no pasa nada. Cámbienle el nombre y la contraseña desde que ustedes lo saquen de la caja. Esa es la primera indicación. ¿Cómo es? Dígame. Hubo una caída casi mundial por una contraseña de fábrica en un bombillo. Sí. Ajá, pero ¿y ustedes no recuerdan hace 2 años, 3 años, una marca de cámaras chinas que le pusieron a todas 100.000 unidades la misma contraseña? El hacker encontró una sola. Y por ahí entró, pero ve esta y esta y esta. Y el tipo decidió hacer una página donde habían 5.000 cámaras transmitiendo el día. ¿Y no sería eso lo que usaron los israelíes para matar en serie a los de Hamas? Hezbollah. No, pero lo de Hezbollah fue todavía mucho mejor. ¿Por qué? Porque estos tipos intervinieron en la línea de producción. Lo que hicieron. Lo que lograron fue espectacular. El mecanismo okay. Y la forma como lo hicieron. Estos intervinieron la línea de producción de esos dispositivos. Se hicieron pasar, sí. Ellos se hicieron pasar por una empresa que construía los beepers. Y entonces, dentro de los componentes que ellos tenían que darle a la empresa que realmente Hezbollah compraba, entonces incorporaron pedacitos de cosas. Bueno, vamos a ponerle un chin de C4 a este. Y crearon una producción en serie. De todos tenían meses prácticamente andando con el C4 para arriba y para abajo. Un C4 que solamente se activaba con una frecuencia muy específica. Cuando soltaron esa frecuencia. Ahí vamos. Pero ellos tenían meses intervenidos. Estamos hablando de que ha sido una de las operaciones más exitosas en los últimos 50 años. Por el tipo desde de precisión. Desde el punto de vista del crimen visto por Israel. Crimen, diríamos, táctica de guerra. Bueno, está bien, porque tú sabes que hasta el terrorismo, el terrorismo es terrorismo para quien lo censura y lo quiere erradicar. Claro. Pero es una guerra de independencia para el que lo usa para liberar su patria o para librar sus guerras. De una manera que todo es relativo. Pero entonces la domótica tendrá un campo de expansión mucho más acelerado y mucho más rico en la medida que se expanda el 5G, la inteligencia artificial, el internet de las cosas. ¿Cómo es esto? Sí, eso va avanzando muy rápido. Mire, fíjense, ya los autos, por ejemplo, ya están manejándose solos. Entonces, todas esas tecnologías se están aplicando en todos lados. Es decir, en la medida que tengamos suficientes sensores que sirvan de punto de referencia para que el vehículo o el mecanismo pueda referenciarse, recibir esas señales, entonces tomar decisiones. Entonces puede moverse hasta un auto solo. Exacto. Es que estamos en la era tecnológica. Sí. La IA se está utilizando. Todo el mundo está utilizando la IA para eso. Y ahora la IA va a implementar para la domótica también. Ya lo que se está hablando es como de una implementación en tu vida como tal, como que no se vea que tú tienes que ser un ente súper inteligente que tenga que aplicar estas cosas, sino que te sirvan en tu satisfacción cuando tú te levantas, que esto sea parte de tu vida, el llevarte hacia tu trabajo, que el vehículo pueda incluso manejarse solo, pero que mientras tú vayas ahí, te vayas informando o tú vayas más tranquilo, pero que tú vayas de un punto A a un punto B y puedas aprovechar el tiempo. O sea, que la tecnología forme parte de tu día a día y con eso entonces te ayude a lograr tus metas en el día. Exactamente. Es algo importante. Yo quiero hacer una aclaración. Porque uno, celebrando de que tanto inteligencia, o dando de que tantas becas a los muchachos más inteligentes, eso es un error. ¿Por qué? Porque el 90% de la gente no es así tan inteligente. Entonces, si usted se pone a sobrepremiar y a darles beca al más brillante, entonces, ¿qué usted va a hacer con el 95% de gente que no es tan brillante. Ellos que se esfuerzan. No, no, no, espérate, es que no tiene límite. Y lo que estoy diciendo es una cosa de un peso, porque estamos creando unas élites que no se compadece con la composición de la sociedad. Mire, de cada 100 personas, usted no tiene más de 7 u 8 que dé para ser licenciado en matemáticas o estudiar ingeniería, química, física, porque la mente humana no llega a dar tantos elementos de cada 100 como para que puedan tener éxito en eso. La mayoría de las personas estudia cuestiones sociales, idiomas. No es que no sean inteligentes, es que para el mecanismo matemático, que es basado toda simulación física de esta naturaleza, y electrónica y electromagnética, que unifique todas estas cosas, requiere unas mentes especiales. Muy bien que estamos haciendo estos programas, porque también todos estos mecanismos tan hiperinteligentes terminan manejándose con un simple contacto, con un simple touch, con un simple, entonces se vuelve rutina. Pero a lo que me refiero es a algo que nosotros siempre hemos advertido: las becas hay que dárselo a todo el que tenga derecho a estudiar, y algunas que son para excepcionales también dárselas. Pero el énfasis, un genio prende la pradera de la sociedad, es la chispa que crea esa tecnología, pero los que mantenemos la sociedad somos la gente común, ¿eh? Entonces, si tú me creas un conjunto como de una adoración extrema a los muy pocos que tengan esa inteligencia, tú me estás dejando atrás a la mayoría, pero una mayoría que no es un 30, ni 40, ni 50, es un 90%. Entonces, cuidado, sobre todo el Estado, con meterse, porque eso en el fondo es una desatención al menos dotado. Y la Constitución dice que todos tenemos el mismo derecho. Lo único que yo diferiría un poquitico sobre ese tema es, no es crear una élite. Por ejemplo, yo viví la experiencia de los muchachos, en los Botados de Yamasá. ¿Usted sabe dónde está? Claro. Bueno, los Botados de Yamasá es una región donde ni señal de celular había. Y esos muchachos hace 15 años empezaron a utilizar un caldero que subían en una mata de coco para conectarse a un centro tecnológico que estaba a 2.5 kilómetros de distancia. Hoy esos muchachos están trabajando en Richmond, Colorado, para Microsoft. Se lograron graduar, claro. Lograron hacer los esfuerzos que eran necesarios. Entonces, eso hay que premiarlo. No, pero nadie ha dicho que no. Porque yo dije que no, se premien también. Una élite es que eso viene de abajo, muy abajo. Es que usted malinterpretó gratuitamente porque usted quiso. Porque yo dije, eso es correcto dárselo, pero sin dejar atrás a esa mayoría, que también tiene derecho. Que también tiene derecho, porque la Constitución no habla de los inteligentes. Mire, la inteligencia, si existe, hay que admirarla y premiarla, pero no exigirla. La belleza, si existe, también hay que admirarla y aplaudirla, pero no exigirla. Usted no le puede exigir a todo el mundo que sea buen mozo, ni que sea inteligente. Y deja fuera los Entonces, usted tiene que decir que como ser humano sea ético, moral, bien educado y de buenas costumbres. Eso es lo que es exigible. Lo otro, entonces, sencillamente hacíamos la observación para que no cayéramos en un culto a la excepcionalidad, que eso es muy propio ahora, porque la gente cree que eso de Silicon Valley, mientras yo lo adule, más se multiplica. Y eso será determinada. Es todo lo contrario. Exacto. Sí. Bueno, pero también vamos a hablar entonces de las empresas que hacen este trabajo. Porque esto no se hace solo. Claro. Ni se compra en la ferretería. Que no vaya a pensar a alguien. Yo sé que la gente sabe más que yo, que estoy hablando tanto. Pero a veces esto es como Yo que estoy en el campo de la energía, siempre digo a los gobiernos, no pierdan un minuto en planificar hoy las plantas que vamos a tener dentro de 7 años. Porque las plantas para dar electricidad a toda una nación, a una región o a una gran ciudad, no se venden en ferretería, no se venden hechas. Una plantita de 1 kilo, sí, y de 5. De esto hay que planificarlo. Entonces ustedes parece que se han preparado para asistir al pueblo, a las personas que tengan interés. Vamos a empezar por ti, va explicándolo. No, en mi caso yo soy divulgador de información. Tengo un portal que se llama gadgetdominicana.com. Nos dedicamos a colocar información sobre tecnología, sobre avances. Entonces, estos que tienen empresas sí podrían ayudarlo, porque la correcta asesoría... No, pero el bolsillo, ¿cómo tú te lo llenas de dinero? ¿Cómo? Nada más diciéndole a nosotros. No, en mi caso tengo más de 25 años de experiencia en tecnología. Tengo más de 10 años dando talleres en todo el país sobre tecnología, un divulgador, educador y entrenador. Así es, señor. Ah, bueno, ahora sí, ahí hay dinero. Sí. Pero hablando nada más no. hay que monetizar todo lo que se habla. Pero en el caso de ellos, sí, con una correcta asesoría, yo creo que ustedes pueden iniciar proyectos y esos proyectos pueden saber rápidamente cuánto les va a costar. Sí, Johan. Isaac, ¿verdad? Él es Isaac y yo soy Johan. Johan Aguilar. Aguilar. Sí, porque bueno, tú tienes como que luce como mexicano. Sí, muchos me han dicho que con Antonio Aguilar. Sí, pero que tú cantas. Ah, no, eso sí, no, en el baño. No, bueno, yo soy venezolano, desde allá. ¿De qué parte de Venezuela? Miranda. Ah, Miranda. Miranda. Me dieron ahí, la Asamblea de Miranda me dio una certificación y un acto muy bello, una condecoración. Oh. Hace ya como 20 años yo estuve por allá. Yo, mi proyecto cuando me gradué era automatizar un proyecto de automatización y salí en el periódico y ahí decía Casa Inteligente. De ahí es donde, estando en República Dominicana, entonces trabajé en una empresa como electricista y me ofrecieron el proyecto de 3 mansiones, automatizarla como Casa Inteligente. Después, por razones de la empresa, me despidieron, yo me quedé en el aire. Y así fue donde empezó la empresa. Pasaste ahí hambre primero, sí, pero luego encontraste. Exactamente. El camino. Exacto. Necesitaba un nombre. Necesitaba la madre de la invención. Exacto. Necesitaba un nombre que fuera rápido, aceptable para el público y que se pudiera captar en el momento donde tuviera. Y ahí entonces empezó lo que sería la Casa Inteligente. Y eso fue antes de pandemia. Ya después de pandemia yo empecé a buscar personas para el proyecto, pero entonces solamente habían 3 empresas para ese entonces. Y ahora ya hemos crecido un poco, ya estamos en la Avenida República de Colombia y ahí estamos. Perdón, ¿cuántas decenas de millones está facturando? Oh, no, mentira. Eso te iba a mandar directamente para la DGI. Pero Revi. De... No, igual, tampoco lo va a decir. Ah, okay. No, pero ciertamente nosotros también es muy parecido, digamos, a la parte de Johan, enfocándonos directamente a automatizar espacios inteligentes. Nosotros nos hemos enfocado más a lo que ha sido el sector inmobiliario turístico, ciertamente. Sé que Johan también se enfoca mucho al consumidor final. Nosotros por lo general trabajamos en base a un proyecto con paquetes, así como mencionó Isaac. Por ejemplo, nosotros primero hacemos una evaluación y un levantamiento del área de lo que se va a automatizar y le sugerimos, dependiendo del presupuesto del cliente, ok, vamos a empezar por acá, luego pasamos acá en una segunda fase, luego una tercera fase, o si el presupuesto del cliente lo permite, vamos a hacer un Big Bang, vamos a hacerlo todo. Pero ahí va a depender de lo que diga el cliente. ¿Y ha ido funcionando? claro, la domótica no para. Ciertamente, la domótica cada día más, existen más dispositivos y con la inteligencia artificial eso se vislumbra que va a seguir subiendo. Yo me he quedado con un número en la cabeza que me lo dio Aguilar, que con 9.500 pesos se pueden instalar las 3 o 4 cosas básicas de un apartamento pequeño. Claro que sí, efectivamente. Eso, si lo llaman clientes y ciudadanos intereses, ¿usted lo va a cumplir? Es claro. Así, totalmente. Va a depender. Que están haciendo ellos aquí. Claro, va a depender, así como se mencionó, si el enfoque más que nada es una automatización pequeña, que es lo que entraría dentro de ese presupuesto, pero si ya estamos hablando, bueno, yo quiero hacer mi hogar seguro, porque ciertamente ya la domótica, o sea, como está hoy día, el no domotizar el hogar muchas veces lo hace menos seguro. Ciertamente porque ya la domótica ya no se ha vuelto un lujo, sino que lo que permite es no solamente elevar la calidad de vida de la persona, sino también suma en seguridad. Cuando agregamos sistemas de video, cámaras con inteligencia artificial, así como se explicó anteriormente, cuando agregamos, por ejemplo, cerraduras inteligentes que podemos controlar quién entra, quién sale, y básicamente alarmas inteligentes, eso es lo que permite que la domótica, en este caso, cada día más podamos utilizarla de una manera más asequible para los ciudadanos. ¿Y Milton? Bueno, en mi caso yo tengo ya casi 10 años en el área de la informática, graduado en ingeniería en sistemas, y también hace ya casi el mismo tiempo creé Actualizai, que es un medio de información tecnológica, y a través de ella pues comparto este tipo de informaciones. También he participado por casi 8 años en el área de la banca, y esto también me ayudó muchísimo a implementar muchas técnicas de informática. Y no le puedo dejar de decir que también pues he comenzado con este tema de la implementación de domótica en hogares para las personas, o sea que cualquier cosa estamos al servicio. Sí, y en autos, la gente usa mucho domótica para los autos. Existen dispositivos que vienen hechos para autos. Sobre todo para evitar los robos. Tal vez no. Encenderlo y darle más comodidad. O sea, tal vez no tantos hechos específicos para esos, ya que el implementar el Android Auto o Apple CarPlay ya viene como ya viene de la fábrica. Directo desde la fábrica. Incluso ya una de las opciones para comprar un vehículo es, si tiene esto integrado, ya esto le da inteligencias. Y desde la fábrica, por ejemplo, los vehículos como marca Tesla vienen con sus propios sistemas operativos que ya vienen con tipos de seguridad, pero esto le ayuda que tenga cualquiera de estos sistemas a que, uno, sean actualizables con el tiempo y esto pueda mejorar, y dos, que tú puedas darle un monitoreo remoto a tu vehículo, que tú puedas saber cuándo encenderlo, cuándo tener el aire listo, cuándo poder salir y que tu vehículo ya esté totalmente climatizado. Este tipo de cosas te puede ayudar, e incluso saber la ruta, qué está sucediendo mientras vas manejando, y eso de verdad ayuda bastante. Justamente yo iba a mencionar a Tesla, porque Tesla es el mejor ejemplo de una empresa de automóvil en domótica. Muchas personas piensan que Tesla es una empresa de automóvil, pero en realidad Tesla no es una empresa de automóvil. Tesla en realidad es una empresa enfocada en el software. No sé si se han dado cuenta de que ellos han sembrado la base de lo que es el automóvil autónomo. Y ahora las marcas se están apalancando sobre el software de Tesla para poder crear sus automóviles autónomos. Claro. Porque BYD ahora mismo está batiendo. Tal vez hardware, más mayormente, pero en software. Pero en software, Tesla es la número uno. A nivel de domótica, en el sentido de cómo se puede aplicar la domótica, que es automóviles autónomos. Muchas personas piensan eso. Ah, no, Tesla solamente vende vehículos. No, Tesla vende software. Y eso es lo que ellos han hecho todos estos años. Que, por ejemplo, no se comparan con empresas como Toyota, Honda, que venden millones y millones de vehículos. Ese no es el enfoque de ellos, ciertamente. Y ahí es que uno puede ver mucho mejor la implementación de esta tecnología en los automóviles. Sí, vamos a usar estos 2 minutos que nos queda para la segunda pausa y explicarle a los amigos cómo surgió la Internet, porque fue cuando Rusia puso en órbita el Sputnik en 1957. Eso aterró a Estados Unidos, diciéndole: nos quedamos atrás en las investigaciones espaciales y en toda esta cuestión. Y entonces el presidente Eisenhower convocó lo que allá se llama The National Science Foundation, la Fundación de Ciencia Nacional de Ciencia, la RAND Corporation, las Fuerzas Armadas, la Universidad de Columbia, la de Pensilvania, que entonces tenía una mayor presencia, y otras más, y bueno, y crearon lo que se llamó el ARPA, el Advanced Research Program Agency, la Agencia de Programas de Investigación Avanzada. Pronto se dieron cuenta que era inevitable crear una red que estuviese unido a ello. Entonces nació la ARPANET. Luego viene Berners-Lee, Tim Berners-Lee, un padre británico genial, y crea el protocolo de hipervínculo. Y entonces por eso es que cuando usted abre el internet le sale esa rayita, esa H que dice hyperbolic, qué sé yo, L, y tanto, hasta que se crea The World Wide Web, y luego viene la internet. En realidad, un susto, el susto que le dieron los soviéticos a Estados Unidos, nos dio ese instrumento genial que se llama la internet. Vamos a la pausa y en pocos segundos podemos seguir aquí en Sabiduría Popular. Por si te interesa, hoy te contamos cómo nació un artefacto que vino a cambiar el juego de las telecomunicaciones personales a nivel mundial, un antes y después en el desarrollo tecnológico. Les hablamos, mis queridos amigos, del iPhone. Una historia llena de ideas, investigación, desarrollo, inventiva y mucha creatividad. Atención, así comenzamos. Antes del iPhone, los teléfonos celulares eran completamente distintos a lo que se conoce actualmente. Steve Jobs y los ingenieros de la compañía de computación Apple estaban interesados en entrar al mercado de teléfonos desde 1983. Incluso se trabajó en un prototipo que nunca prosperó, pero tenía elementos que se querían en el producto: pantalla táctil e híbrido ordenador-teléfono. Con el auge de la telefonía móvil del 2000, la idea volvió a tomar fuerza. Apple tenía la visión de combinar PDAs y PCs en un solo dispositivo de bolsillo. Apple decidió finalmente fusionar su reproductor musical portátil iPod, un verdadero adelanto tecnológico para la fecha, con la idea de un teléfono móvil. El gran día llegó, 9 de enero de 2007. Steve Jobs presentó al mundo el iPhone, una gran apuesta al futuro, y no se equivocó. Su lanzamiento cambió la forma en que las personas se comunicaban, trabajaban y se entretenían. El concepto de smartphone había nacido y se produjo una auténtica revolución tecnológica que hoy se considera estándar en la industria. Algunos datos significativos de su importancia en el mundo tecnológico: 54% de los ingresos anuales de la empresa Apple son del iPhone, 58.81% de los usuarios de teléfonos inteligentes en Estados Unidos tienen un iPhone, es decir, 135.97 millones de personas. Actualmente existen cerca de 1.460 millones de usuarios a nivel mundial. La llegada del iPhone no solo cambió la forma en que utilizamos los teléfonos móviles, sino que también transformó la industria tecnológica en su conjunto. Una historia más que interesante, muy importante, que marcó un antes y después en la historia humana, y hoy te la contamos por si te interesa. Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Estás viviendo. Sabiduría popular. RTVD es un viaje al corazón de lo más auténtico de la televisión dominicana. En su recorrido, los visitantes descubren una televisión pública renovada, moderna y vibrante. Así lo manifiestan líderes, artistas, empresarios, estudiantes y ciudadanos. Llegan con curiosidad y se marchan con orgullo e inspiración. Vive la experiencia RTVD. Agenda tu visita hoy. RTVD, 73 años. Transmitiendo lo que somos. Identidad, cultura y valores. La historia dominicana, nunca antes vista. Yo no soy haitiano, yo soy dominicano. Primera serie animada en República Dominicana. Trinitarios. Quiero dedicarme completamente a la causa de la libertad. Pronto saldremos de esto. Una producción de Iván Ruiz. Lo importante es ver cómo se están usando todos estos elementos reales, que no fue un animatic. Maravilloso. Dirigido por Luis Cepeda. Hecha en RTVD con tecnología Motion Capture. Mismo formato Avatar. Es que ya no les toca a ustedes, papá. Nos toca a nosotros. Orgullo patrio. Mi juventud y mis bienes serán para esta causa. El problema es que no quieren imponer su cultura. Y yo tengo la mía. ¡Dimes! Buscamos salvar al país. He sido calificado de conspirador. ¡Fuego! Yo no vine de mi viaje a ocuparme del negocio, papá. Yo vine a ocuparme del país. 30 años. Revive el origen. Siente tu patria. Gran estreno. Septiembre. RTVD. Tu televisión pública. Vive lo que viene. Cine Dominicano. 12M. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.